Por ahí, mis amigas me contaron que tú andabas coqueteándote a escondidas por ahí. Como hace mucho que a ti nadie te tocaba, solita tomaste una decisión de tocártela cuando te calentabas, hasta que yo te pegué y te dije así: no te la toques, no te la toques, te la toco yo. No te la toques, no te la toques, que te la toco. No te la toques, no te la toques, te la toques.